Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Hidalgo y formo parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, donde estamos acompañando procesos contra hidroeléctricas en el Estado. Esto en el Estado hay más de 100 proyectos hidroeléctricos que se quieren realizar y hay una característica muy especial a diferencia de otros lugares como lo que presentó esta Ana María en Oaxaca o en Nayarit, que estos proyectos son privados. Ajá. Esto se da a partir de las modificaciones a la reforma energética, donde se pueden tener un autoabastecimiento las distintas empresas. Claro, esto es por supuesto a costa de los ríos y los pueblos que existen aquí en Veracruz. Esto es un modelo que también se está aplicando en Chiapas y en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, nosotros empezamos a saber de estos proyectos cuando fue la presa en Zongolica, que es una llamada presa mini hidroeléctrica, pero no es mini hidroeléctrica porque en realidad está generando 50 megawatts. Esto es de población indígena que está afectando a 5.000 habitantes. Otro caso que tenemos que es bastante grave y se dio a conocer una problemática muy fuerte es contra la hidroeléctrica El Naranjal, en la zona de Amatlán de los Reyes. Y aquí está mi compañera Beatriz Torres Beristain, que ella es doctora en la Universidad Veracruzana, donde también nos va a explicar qué es lo que está pasando con este proyecto hidroeléctrico, porque pues ha cambiado 3 veces por lo menos el plan. Y el año pasado, ustedes recordarán, pues tuvimos el evento MACDE aquí en Veracruz y asesinaron a nuestro compañero Noé Vázquez. Entonces, ligado también a la construcción de este proceso hidroeléctrico, por lo menos en el caso de Veracruz, también está muy fuerte la criminalización hacia los defensores. Entonces, le paso el micrófono a Beatriz Torres. Buenos días todavía. Solamente para comentar algunos detalles de la hidroeléctrica Naranjal. Es una mega hidroeléctrica que generaría 360 megawatts y tiene la peculiaridad que es una hidroeléctrica que no es de inundación, es una hidroeléctrica de paso o tipo indio, donde se derivaría el 98% del río Blanco, que es uno de los más contaminados de Veracruz, y inicialmente era un trazo con un canal a cielo abierto. Entonces, debido a la presión por el colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y durante más de 3 años de lucha, este proyecto ha mutado varias veces y actualmente la empresa dice que será, ya no será abierto, sino será un canal, pero subterráneo, a través, y que entonces no hay ningún daño, y de hecho lo que está proponiendo es que ya no tiene que tener la tenencia de la tierra, sino que solo está obteniendo derechos de paso. Entonces, con eso está minimizando completamente las afectaciones ambientales. Sin embargo, existe la manifestación de impacto ambiental, venció en enero del 2012, entonces todas las modificaciones que existen consideramos que son ilegales, y que además la información hubo un año desde 2010 que fue aprobada la mía hasta 2011, que fue cuando realmente se dio a conocer a través del colectivo. Esta información estuvo oculta y a pesar de que los gobiernos estatales, las dependencias federales como la Semarnat, la Profepa tenían información, y también los gobiernos municipales de todos los municipios involucrados negaban que existía el proyecto. Entonces, eso es también coincidimos con lo que ha pasado en otros lugares, donde hay un ocultamiento de información, una distorsión y una desinformación, y también que la Procuraduría Agraria está jugando un papel central para convencer a los ejidatarios de la zona a cambiarse de régimen, y no solo eso, sino también funcionan como si fueran trabajadores de la empresa. Por supuesto, hay mucha presión en este momento y una condición de inestabilidad por la alta inseguridad que se encuentra los pobladores después del asesinato de Noé, que realmente fue muy fuerte para el movimiento. Entonces, seguimos en este proceso acompañando al colectivo, y sí se ven estas características que parece que es una propuesta que están haciendo de minimizar las, los problemas ambientales y quitándose de encima a los dueños de la tierra solamente diciendo que serán este, para derechos de paso. Entonces esa es una característica de esta mega hidroeléctrica, que además dicen que por el tamaño de la cortina y por la poca área de inundación la consideran casi este, mini, ¿no? Entonces es este, muy, muy interesante este caso por todo, a diferencia de otros casos, cómo se está planteando. Bueno, esto es por mi parte. Gracias, Beatriz. Bueno, y ahora queremos presentarles a los compañeros de Pueblos Unidos de la Cuenca de la Tigua. Esto es una presa que se quiere realizar en la zona del río de la Antigua, es muy cerca de la ciudad de Jalapa, es casi 1500 metros más abajo. Y bueno, entonces la lucha con ellos se ha intensificado a partir del 20 de enero para acá. Ellos son los que van a comentar que, cuál es su situación, tienen un campamento, que han impedido que sigan los trabajos. Y he tenido también movilizaciones muy fuertes. Nosotros consideramos que es un parteaguas lo que está pasando en la cuenca de la Antigua. Se está luchando contra una empresa brasileña que se llama Odebrecht, que tiene muchísimas inversiones en toda Latinoamérica y África. De hecho, quien está, son también quien está financiando parte de los estadios en Brasil, pero aquí también esta misma empresa tiene una relación muy fuerte con el gobierno del estado de Veracruz. Tienen un proyecto que se llama Etileno 21 y de llevarse a cabo esta presa está poniendo como en juego la soberanía hídrica de buena parte de México, principalmente para capital de una translatina como es este caso Odebrecht. Entonces dejo con el compañero José Luis Rodríguez. Y no es el Puma, José Luis Hernández, que es de Pueblos Unidos de la Cuenca Latina. Sí, van a necesitar, perdón, van a necesitar la exposición en PowerPoint. Dale, Carlos, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a Nicole Jalapa primero, que nos den la oportunidad de estar exponiendo esta problemática, que sin duda no es exclusiva de esta región de la cuenca del río Antigua, sino también del estado de Veracruz y en general de nuestra República Mexicana. Creo que es importante que ya hemos escuchado la exposición que hizo la compañera Ana María de Oaxaca, que tengo el gusto de conocerla, Heidi No, Heidi Orozco de Nayarit, con lo de Oaxaca, el paso La Reina y el otro proyecto de hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit. Este proyecto creo que ya podemos ir dando la corriendo la exposición. Sí, este proyecto de presa en la cuenca del río Antigua es un proyecto que nace o que más bien empieza a darse en el 2010. Traigo algunos aquí datos. En el 2010 empieza el anterior gobernador Hidalgo Herrera Beltrán a tener reuniones, acuerdos con Brasil, precisamente con esta empresa, la empresa Odebrecht de Brasil, y empieza a buscar inversión en Veracruz, y precisamente es a través de la construcción de presas. Esta empresa Odebrecht es una empresa muy fuerte a nivel mundial. Bueno, quiere los ríos del estado de Veracruz, ¿no? Ya lo decía mi compañera, hay varios proyectos, entre ellos más de 100, en esta cuenca hay alrededor de 8 proyectos de construcción de presas, y uno de ellos es este que tenemos en la zona muy cercana a Jalcomulco. Estamos a unos 15 kilómetros de la construcción de la cortina, que mide una altura de 100 metros por un largo de 700 metros y que va a inundar alrededor de 440 hectáreas. Vale la pena decirles que en toda la cuenca, la parte alta y parte baja de la cuenca, hay alrededor de 45 comunidades que albergan a más de 1.200.000 habitantes, que sin duda están en riesgo, en peligro latente si es que se llegara a construir esta presa. Creo que nosotros, la lucha ha iniciado, les decía, a partir del 2010. Empezamos organizarnos como comités, primero en algunas comunidades, y hoy se ha extendido a todas estas 45 comunidades, nos hemos organizado, y en cada una de las comunidades tenemos un comité que nos sirve de vinculación para organizar las diferentes reuniones informativas en las cuales podemos nosotros concientizar a la gente de que es importantísimo a la lucha que se sumen, que se solidaricen a esta lucha, porque la lucha por el agua sin duda es la lucha por la vida, y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando por la parte social. Y creo que hasta el momento llevamos ya un plantón permanente a partir del 20 de enero de este año. Ya llevamos más de 70 días, ¿no?, en este plantón permanente, en donde se piensa construir esta presa, y en donde también hemos dado a conocer la problemática más ampliamente, sobre todo porque nos visita muchísima gente esta zona, hay mucho turismo que viene no tan solo del país, sino de internacionalmente también nos visitan a esta zona, porque es muy, muy vasta su flora y su fauna, ¿no? Tenemos una belleza muy, muy bonita, natural, ¿no? Por supuesto, por eso es la lucha, porque esta belleza no se destruya, porque además es una manera de sobrevivir de los habitantes de esta cuenca por muchas generaciones, ¿no? Podemos ver cómo aquí en esta diapositiva que tenemos de la cuenca antigua, cómo contempla diferentes paisajes, ¿no?, desde la costa hasta la parte alta, que es una zona de niebla, ¿no?, totalmente pues bella, ¿no? Vemos cómo toda la parte que recorre este río tiene mangos, tiene una variedad de productos, maíz, frijol, café. La cuenca alberga muchísima producción, ¿no?, que de ahí es donde sobreviven todos los habitantes que habitan, y que sin duda también la parte de los animales que viven en esta zona también, pues viven de esta producción que existe en la cuenca, ¿no? Por eso es importante que la lucha que estamos emprendiendo se conozca, ya lo decía la compañera de Nayarit, no tan solo en la región, ¿no?, que salga a nivel estatal y a nivel nacional, que es una de las problemáticas también que hemos tenido, ¿no?, que no se ha podido extender a nivel nacional, porque precisamente los medios de comunicación están muy, muy restringidos solamente para lo que le conviene al gobierno, ¿no? Así es como lo hemos visto en los diferentes foros que hemos tenido en el Congreso del Estado, y en donde nos hemos dado cuenta de la tendencia de todo el aparato del gobierno del Estado para defender a la empresa, porque pues sin duda beneficia a todos sus intereses, ¿no?, a los intereses de unos cuantos, sino al interés de la región en sí, que ya lo mencionaba, no trae ningún beneficio a la región, los beneficios son a las grandes empresas para acrecentar su riqueza, ¿no?, y nada de beneficio para la región, que hoy en día nosotros nos hemos mantenido en esta cuenca, todos los que vivimos ahí, sobre todo los jóvenes, no han emigrado, existe mucha juventud, los pueblos siguen todavía vivos con todas sus familias ahí sin desintegrarse, sin que haya la migración que normalmente sucede en otras partes de la República Mexicana, y que en este caso han existido, ¿no?, gracias precisamente a esta cuenca, porque hay un desarrollo por parte de los habitantes, no es un desarrollo por parte del gobierno donde se vayan que el gobierno ponga atención en que haya proyectos productivos para la región, sino que la propia población ha implementado el turismo de aventura en esta zona, y que eso ha sido un detonante para elevar la cuestión económica en cuanto a los que habitan en esta zona. Bueno, el argumento que se tiene para la construcción de este proyecto de propósitos múltiples es el abasto de agua a la ciudad de Jalapa. Entonces, esto es un absurdo, porque quieren traer agua de casi 2.000 metros más abajo, de 1.500 metros, perdón, abajo de la ciudad de Jalapa, hacia, o sea, llevarse el agua del río La Antigua, la quieren subir a la ciudad de Jalapa. Este es uno de los primeros absurdos, porque bueno, Jalapa es una ciudad que tiene bastante agua, el problema es la distribución que se tiene. Entonces, esto nos pone en otro tema. Las fugas también que se tienen en Jalapa, se va a casi más del 40% que llega precisamente del cofre de Perote o del pico de Orizaba, se va en fugas, ¿no? Entonces vemos que la ciudadanía, por lo menos en la zona conurbada de Jalapa, pues no ve como algo viable este proyecto de construcción. Ahora, también es la energía, ¿no? O sea, lo que hay detrás de este proyecto, bueno, pues es también de que esta empresa pueda administrar la energía y al mismo tiempo tener el control sobre las concesiones de agua. Este río está vedado, entonces no se pueden hacer ningún tipo de obras. Y me voy a lo siguiente, que fueron las acciones en defensa de los ríos, ¿no? Que estuvieron a cabo el 20 de enero, como bien decía José Luis, pues se toman carreteras, la carretera interregional, pero es hasta el día 22 de enero, que se toma más de 7 horas, casi 9 horas, se toma la carretera federal Jalapa-Veracruz. Esto obliga al gobierno del estado a que reconozca que hay un conflicto en relación con este modelo hídrico que quieren dar, o sea, con estas presas. Esto es por primera vez que él reconoce, y cuando fue el asesinato de Noé, quisieron reconocer que había sido por la defensa del agua. En este caso, el día 22 de enero, se sienta todo el gobierno del estado. Entonces esto para nosotros es un reconocimiento del conflicto, ¿no? De que no pueden andar haciendo estas políticas o estos proyectos sin la consulta de la población. Después de estas se dan 3 reuniones más, 4 reuniones en el Congreso, unas reuniones que más que resolutivas fueron ver las partes afectadas sin ningún tipo de diálogo verdadero, ¿no? Entonces, encontramos aquí también varias irregularidades, que los permisos de la CONAGUA no eran los correctos, que la Profepa tampoco había realizado su papel, y sale a la luz toda una serie de convenios que tiene el gobierno del estado con esta empresa. Y bueno, estas son de las cosas también que enojan mucho a la gente, ¿no? Esto se ve en parte del terraplén, que ya está empezando a construir la empresa para poder tener sus maquinarias, aunque ellos lo hacían bajo la justificación de estudios de evaluación, ¿no? para el proyecto. Entonces, bueno, y también que no hay una manifestación de impacto ambiental y ya se están empezando a trabajar. Entonces esto es algo de valorarse por parte de los compañeros y de los diferentes pueblos de La Antigua, porque como bien decía Ana María, se empieza a conformar una identidad de cuenca. Entonces, por mucho tiempo pensaban que este problema solo era el movimiento de Jalcomulco, pero aquí vemos que no, que otros pueblos también son los que se van sumando desde la parte alta hasta la parte baja. Entonces, bueno, esto también como parte de las acciones que tuvimos el 14 de marzo, como MAPTE asumimos distintas actividades. Y en este caso pues tuvimos una marcha carnaval, donde sí tuvo mucho énfasis la demanda por la cancelación del proyecto Multipropósito Jalapa. Entonces fueron más de 2.000 personas, bueno, aquí hay imágenes del campamento, no sé si José Luis quiera comentar más cómo es la vida del campamento. Sí, miren, el anterior ahí muestra algunas imágenes que nos hablan de cómo nos hemos estado organizando y que sin duda la lucha social, la parte social, a nosotros nos ha funcionado muy bien, porque eso nos ha dado a conocer con mucho más gente, a mucho más poblaciones hemos llegado, y esto nos dice, ¿no?, que la gente realmente está solidarizada con nosotros, está preocupando. Y bueno, pues le pedimos también a todos los que los otros estados, ¿no?, que están en la misma lucha, que de igual forma nosotros nos solidarizamos con ellos, y que a su vez, bueno, pues tenemos que conocer todo este tipo de luchas para que vayamos aprendiendo de ellos. Aquí vemos cómo se implementó en el propio campamento una cocina que atiende alrededor de 150 a 200 a 200 personas diariamente, día y noche. Vemos cómo hemos implementado ahí una bicicleta que es una bicicleta licuadora. Ahí, como no hay luz, pues tenemos que implementar este tipo de cosas. Hoy en día ya tenemos también celdas solares, ¿no?, que nos dan luz durante la noche para algunos pocos. Por ahí tenemos también lo que ven ahí, es como una bodega, ¿no?, en donde almacenamos todo lo que los compañeros de otros lugares llegan y nos regalan, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Lo tenemos ahí en bodegado y eso nos ayuda a mantenernos en esta lucha y a mantener a todos los compañeros que han estado llegando y que se han estado sumando. Otra parte que me gustaría comentarles, ¿no?, dentro de los frentes que hemos estado, también tenemos la parte legal, ¿no?, que basada en las vedas que tiene este río de 1935 y de 1955, es en donde estamos fundamentando una serie de demandas a la propia CONAGUA, ¿no?, manteniendo o teniendo esta veda, este decreto de veda de 1935 y 1955, nosotros en la investigación que hemos hecho, bueno, que el río, al estar vedado, no se le puede hacer ningún tipo de trabajo, no se puede hacer ningún tipo de modificación al río, y todo lo que estaban haciendo por parte de esta empresa Odebrecht, pues era afectación a toda la parte del río, ¿no? Vimos cómo una de las anteriores diapositivas donde se ve el daño que se le está haciendo al río con un terraplén en donde está desviando el río, ¿no? En donde piensan hacer una perforación ahí en el centro del río, donde está al final de la flecha, ahí piensan hacer una perforación en el centro de lo que es el río para hacer un estudio de subsuelo, dicen ellos, ¿no? Pero es una afectación y esto no está contemplado dentro de los supuestos permisos que está otorgando la CONAGUA, que también están siendo apócrifos porque no están siendo legales. Al estar una veda, pues no se puede hacer ninguna modificación al río. Eso es otra parte que estamos trabajando en la parte legal y que hemos avanzado mucho, sí, porque nos hemos dado cuenta cómo la empresa, por lo que ya nos decía mi compañera, tiene un convenio que hizo la CAEP con la empresa, en donde se ve muy amañado todos los puntos que están tratando, y que también nos muestra cómo el gobierno, pues, prácticamente está haciendo una especie de compromisos que en realidad a la cuenca no la benefician ni nada, y que sí se ve la gran ventaja que tiene la empresa para evadir todo tipo de responsabilidad, ¿no? Está haciendo esta presa que es muy grande y que además va a ser un impacto social, le puede perjudicar a futuro, ¿no?, a toda esta estos habitantes que hay en la cuenca, y que en sí la empresa no se hace responsable de ningún daño que provoque el hecho de que en algún momento algún huracán pueda provocar el desbordamiento de esta presa. No se está haciendo responsable, está dejando la responsabilidad al gobierno, y esto a nosotros nos dice que qué responsabilidad puede tener el gobierno si vemos todo lo que ha sucedido, ¿no?, a nivel Estado, cómo no está siendo responsable con lo que está sucediendo con la población. Bueno, también para finalizar esta participación, agradecemos muchísimo el espacio, no estábamos contemplados, pero creíamos que era pertinente dar a conocer qué es lo que está pasando aquí en Veracruz. Nosotros, como parte de la vida y también del MARDER, pues vemos que debemos de tener una estrategia estatal de defensa de los ríos. Entonces, la marcha del 14 de marzo creo que unificó bastante a los diferentes movimientos, tanto de Amatlán como Jalacingo, también a los compañeros del río Toyac. Y la problemática es principalmente que si quieren llevar el agua, si el agua limpia los trasvases, pero también hay procesos muy fuertes de contaminación de agua. Entonces, aquellos ríos limpios y libres, como es en el caso del manantial del río Toyac, se lo quieren llevar para los usos industriales. Entonces, vemos que surge un actor que está, a diferencia de otros años, está fuerte, que se necesita formación, sí, también, que se necesita también tejer ciertas alianzas con otros sectores que tal vez no se habían manifestado antes, como en este caso la Iglesia, como también algunos diputados, y bueno, que vamos hacia una política pública de acceso hacia la gestión de agua de calidad, también a garantizar el agua de los ríos, ¿no?, que esté libre, que esté limpio. Y otro punto que nos que nos provoca bastante preocupación es lo que tiene que ver con la criminalización y el hostigamiento a los defensores del arte. Recientemente hubo un pronunciamiento de la Comisión Episcopal en el cual están, pues, manifiesta la preocupación ante el gobierno del estado. Estos fueron los obispos a nivel nacional, y precisamente por las amenazas de muerte que recibieron nuestros compañeros en Amatlán, principalmente el padre Julián Verónica, que es el párroco de Amatlán, también la compañera Gabriela Sáenz, que ella pertenece al colectivo Ofensa Verde, y también la viuda de Noé. Este caso también se repite por parte de la empresa en Jalacingo, con los compañeros de esa zona donde también quieren hacer este proyecto. Y bueno, entonces, después de la manifestación del 14 de marzo, que sí fue, pues, un acto de fuerza, se pronuncia el gobernador, ¿no? No es la primera vez que se pronuncia el gobernador respecto al proyecto hidroeléctrico, pero también hacia el futuro de los ríos, ¿no? Entonces yo creo que, pues, tenemos que ir caminando en alianzas con otros sectores académicos, comunidades eclesiales de base, y que esto no solamente es una lucha que tienen los pueblos, sino también, pues, todos los ciudadanos en general, ¿no? Y pues bueno, también es contra la impunidad que está existiendo en las formas de hacer política en este estado. Bueno, pues no sé si... Sí, pues ya nada más para cerrar, para despedirnos, mandar un saludo, ¿no? Nuestra solidaridad para los compañeros de Puebla, Nayarit, del Estado de México, de Chiapas, de Jalisco, y por supuesto para las demás luchas en Veracruz también, y que estamos nosotros pues echándole todas las ganas, ¿no? Somos un colectivo que tiene la encomienda nada más de luchar por algo que no se puede defender, como son los ríos, como es esta cuenca tan bella y esencial de la Antigua, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, sobre todo a Inecol Veracruz, ¿no? Agradecerle también que nos den el espacio. No estábamos muy bien preparados, por eso nos ven que a lo mejor de repente nos involucramos en diferentes temas, pero bien, tratamos de informar y de que se dé a conocer la problemática y que la lucha, pues, sigue, ¿no? Compañeros, un saludo para todos ustedes. Gracias.